10 de la mañana, 13 minutos en todo el país. Estoy ya en contacto con Lucas Borra, director de Comisiones Vecinales de la Municipalidad de Santa Rosa. Lucas, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? No, por favor, un placer siempre hablar con la radio municipal. Estuve mirando este fin de semana algunas fotos de la visita que hicieron al barrio Ara San Juan con el programa Quiero a mi Barrio. Después de esta pandemia, digamos, es como que hubo que volver a restituir el vínculo con el vecino. Y el Quiero a mi Barrio creo que es la herramienta ideal para volver, para acercarse, para recordarle al vecino que estamos a su disposición y que en realidad nuestro trabajo es para ellos, ¿no? ¿Cuáles fueron las primeras sensaciones de los vecinos cuando vieron las carpas y los gazebos municipales allí? Sí, como bien decís, la verdad que el Quiero mi Barrio es un programa que se trata de eso, de estar cerca del vecino, de facilitarle los trámites, de llevarle el municipio al barrio, de que estemos todos los espacios y las secretarías y los funcionarios a disposición de los vecinos, y la verdad que la sensación de los vecinos fue muy buena, la predisposición, se acercaron muchos vecinos, estaban muy contentos por la presencia del municipio en el barrio, en uno de los barrios más nuevos de nuestra ciudad, en donde pudimos lograr una hermosa jornada de sábado, con un día hermoso que nos acompañó también, en donde pudimos trabajar en conjunto con las diferentes secretarías y los vecinos se acercaron a consultar y a realizar trámites. La verdad que fue una jornada muy buena. Una jornada excelente porque además uno las aprovecha para escuchar las necesidades de la gente y también para hacer un poco de, ¿cómo diría sin que suene feo? Para educar un poco al vecino en lo importante que es que pague sus tasas municipales, que eso es lo que le permite a la comuna realizar obras y fundamentalmente también conservar el medio ambiente, permitirles tener el quirófano móvil me pareció maravilloso porque, todos nos gusta tener mascotas, pero somos unos irresponsables bárbaros. Esto es hacer escuela también. Sí, es parte de la gestión, es parte de los ejes de trabajo que venimos trabajando desde que asumimos. La pandemia obviamente que complicó muchísimas cosas. Las jornadas de castración se vienen realizando continuamente, la gente de Zoonosis trabaja en esos temas muy profundamente, lo que ellos lo van trabajando también en diferentes barrios con algunos contactos de comisiones vecinales o vecinos y van programando jornadas, van dando turnos, están trabajando en continuo con la gente de los barrios, van y buscan las mascotas, las llevan a los laboratorios nuestros en el área de Zoonosis a castrar. Estas jornadas lo que nos permiten es visibilizar este trabajo, nos permiten poder estar cerca de la gente y generar un diálogo y un ida y vuelta mucho más continuo que nos va a dar a nosotros y al vecino un nuevo panorama de las diferentes problemáticas de los barrios, más allá de lo que todos sabemos, de lo que nosotros como funcionarios y nuestra responsabilidad de estar el día al día en la calle y trabajando y en contacto con los vecinos, estas jornadas también nos permiten de alguna manera recabar nueva información e ir mejorando nuestra gestión y nuestra comunicación con los vecinos. Esto sin duda que no es de un día para el otro, que lleva tiempo, que la pandemia todavía no terminó, pero la situación sanitaria en nuestra provincia nos está permitiendo realizar muchísimas más actividades y nosotros queremos estar en la calle, queremos estar al lado del vecino y es la parte, este es uno de los programas fundamentales de esta gestión. El intendente lo anunció el primero de marzo, el año pasado pudimos hacer alguna jornada de Quiero mi Barrio con otro matiz de trabajo y demás. Este año le vamos a trabajar de forma más directa con el vecino y generando este tipo de jornadas durante todo el año, así que la verdad que estamos contentos por la respuesta del vecino y cómo el funcionamiento de nuestra estructura municipal llegó y trabajó de manera correcta, y la verdad que eso es también aliciente para poder seguir mejorando y darnos cuenta que tenemos un montón de servicios y un montón de capacidades para seguir explotando y seguir mejorando la calidad de vida del vecino. El intendente estuvo allí presente, anduvo por allí por algunas... O sea, a ver, cualquier intendente, digamos, y joven que tiene otras expectativas políticas, seguramente le gustaría visitar a la mayor cantidad de vecinos posibles. En este caso, bueno, no es posible porque en cada casa que uno pasa a saludar se queda charlando. ¿Qué le reclamó la gente al intendente? ¿O al menos, si vos tenés conocimiento, qué le pidió y cuál fue la respuesta del intendente? ¿Cómo se sintió él también, no? No, la verdad que no charlé exclusivamente sobre los casos que estuvo en los domicilios que él estuvo, pero la verdad que los domicilios que nos tocó visitar, le tocó visitar al intendente, perdón, fue muy bien recibido. Estuvo charlando con los vecinos sobre algunas problemáticas del barrio y demás, pero la verdad que la gente reconoce, más allá de lo que nos falta y demás, la gente también reconoce mucho el esfuerzo que estamos haciendo, que está haciendo el empleado municipal, que está haciendo la gestión y que está haciendo el intendente por llegar a cada uno de los vecinos y mejorarle los servicios y mejorar la calidad de vida. Sin duda que nos falta mucho, sin duda que tenemos que seguir trabajando, pero la gente también reconoce, no todo es lo negativo, no todo es redes sociales, que a veces nos tapan un poco la realidad, pero la realidad es que el cara a cara con el vecino es lo que nosotros queremos trabajar, queremos escucharlo y de esa manera poder mejorar nuestro servicio, poder mejorar el municipio para todos, porque no es por una gestión, esto es sin duda que es mejorar el municipio, significa mejorar nuestra ciudad. O sea, no es solamente una cuestión de una gestión, sino de la institución en sí, lo que significa el municipio para la ciudad. El compromiso de lo que es el municipio y de lo que significa poder ayudar a estar al lado del vecino también es ayudar a que los barrios se organicen. En ese marco, las comisiones vecinales tienen una larga trayectoria, fundamentalmente en los barrios viejos. En los barrios más nuevos, como el área de San Juan, digamos, hay otras necesidades, hay otra forma de sumarse, de conformar una comisión vecinal, pero también las comisiones vecinales sufren acefalías, los vecinos se mudan, sí, cambian de lugar. Permanentemente hay que hacer una regularización y en otras, gracias a Dios, nada más que las asambleas y la renovación de autoridades. Durante marzo creo que se llevaron 3 o 4 asambleas. Cinco asambleas, para ser más preciso. Que las terminamos, el primer proceso de las 5 asambleas se terminó el viernes 23 de marzo de la semana pasada, en donde arrancamos con el barrio Regasoli, estuvimos en el barrio Zona Oeste Quintas, Villa Hilda, Zona Norte y el barrio Escondido. Esos son los 5 barrios que hicimos asambleas extraordinarias para hacer la regularización de la... ¿Lucas? A ver, Emilio, si podemos recuperar. Mientras tanto, yo continúo con lo que estaba comentando Lucas Borra en cuanto a las comisiones vecinales. Decíamos que esta semana, me estaba contando, se efectuaron las asambleas extraordinarias en los barrios Regasoli, en Zona Este Quintas, en Villa Hilda, en Zona Norte y en Barrio Escondido. Cuando hablamos de las convocatorias a asambleas extraordinarias, tienen el objeto de conformar la Junta Electoral para fijar el proceso de renovación de autoridades de comisiones vecinales. Las comisiones vecinales tienen, por supuesto, antes que la fecha de que se va a realizar la elección, que conformar una junta electoral con 3 miembros titulares, con 3 suplentes, dan el plazo para que se presenten las listas de los vecinos que estén interesados en participar, y obviamente habrá una fecha de vencimiento donde se presentan esas listas, la estudia la Junta Electoral, fija el domicilio y, bueno, en esa situación es que se puede proceder a la elección. Si bien es un proceso en el cual fundamentalmente intervienen los barrios y los vecinos, porque es así como tiene que ser, porque es como lo entendemos, quienes tienen que comprometerse en la comisión vecinal son los vecinos. La Municipalidad de Santa Rosa, por supuesto, a través del área respectiva, siempre está brindando el apoyo, la logística necesaria, las convocatorias. ¿Por qué? Porque como esto se hace permanentemente de la misma manera que cualquier tipo de elección, hay que publicar los avisos, hay que informar a los vecinos, y en esto colabora también la municipalidad, además de ser de alguna manera un fiscalizador de estas asambleas. Decía que en Barrio José Aquiles Regazzoli se realizó el 17 de marzo esta asamblea extraordinaria, en Zona Oeste Quintas el 18, en Villa Hilda el 21, en Zona Norte el 22 y en Barrio Escondido el día 23. Al menos es lo que alcanzo a recordar y lo que me estaba contando Lucas al respecto. Ya, sí, ya lo tenemos nuevamente en línea. Adelante, Lucas. No sé qué pasó. Se cayó internet, se cortó el teléfono, vos te fuiste. Todo junto. No, estaba explicándole a los oyentes el proceso de elección de autoridades, lo que significa la Junta Electoral. Y bien. Yo no sé bien en qué momento se cortó, porque en un momento quedé hablando y Lo último que dijiste era que justamente esta asamblea extraordinaria era para renovar autoridades de comisión directiva. Exactamente. Lo que nosotros hacemos con este llamado de asamblea es que conforme que los vecinos del barrio conformen la junta electoral, que son los vecinos que van a, si se quiere de alguna manera, a llevar a cabo el proceso de elección de la comisión vecinal, en donde ellos van a, obviamente con un veedor municipal y demás, van a son los encargados de dar las planillas y los papeles para que los vecinos interesados busquen en la junta electoral los requisitos para poder formar una comisión vecinal, y después son las mismas juntas electorales la que está encargada de aprobar las listas o no, en caso de que estuviera todo de manera correcta, y luego, según la cantidad de listas que haya o no, hay un proceso de elección. Si hay una sola lista, se proclama esa lista. Si hay una lista o más, hay una fecha de elección para la cual ya quedó todo dispuesto en asamblea, en las actas de la asamblea y firmada por los vecinos presentes. Así que esta fue la primera etapa, digamos, de la siguiente que vamos a tener el año, en la cual estamos trabajando. La verdad que muy contentos, porque las cinco asambleas salieron muy bien, se pudo conformar la junta electoral y aparentemente hay interés de los vecinos de conformar las comisiones vecinales. Así que la verdad que después de unos años difíciles hay que destacar también que a veces la participación colectiva, la participación ciudadana es difícil, más en estos tiempos de individualismo y de situaciones bastante complejas. La gente todavía tiene ganas de participar, y para eso está el Estado también, ha sido nuestro Estado municipal, para acompañar y para fomentar la participación ciudadana y el diálogo continuo con los vecinos. Lucas, yo cuando hablamos de diálogo continuo también hablamos siempre de estar capacitando y de estar ayudando al vecino. Santa Rosa ha crecido muchísimo, muchísimo. De hecho, si bien existe el plan estratégico, siempre estamos... siempre me siento como que estamos un poco atrás, como que la gente crece y la ciudad crece más de lo que uno espera. Pero ¿cuántos vecinos tiene Santa Rosa registrados, si tenés idea? ¿Cuántas comisiones vecinales tiene hoy la ciudad de Santa Rosa en su ejido? Hoy comisiones regularizadas desde la ordenanza legalmente establecida son cuatro, son las que regularizamos nosotros en la gestión el año pasado, porque venía con otro proceso de la última gestión de la anterior gestión, que se vencieron las comisiones vecinales, tiene un periodo de 2 años, por lo cual es el último llamado a asamblea de la anterior gestión fue en el 2019, y se vencieron en el 2021 las que había llamado en el 2019, que son Villa del Gusto, el Barrio Procrear, el Barrio Esperanza, Tomás Mason y demás, y Villa Alonso, son las que se vencieron ahora en el 2021. Hoy en día tenemos cuatro establecidas por ordenanza, y después tenemos grupos de trabajo que hoy todavía están cumpliendo funciones de manera voluntaria y demás, que a través de la situación, de diferentes situaciones, vamos a empezar a regularizar nuevamente, porque la idea es esa. Los periodos son de 2 años y cada 2 años ir renovándolos. De manera que trabajo para el área hay muchísimo, porque con lo que crece esta ciudad, digamos, no le alcanzás a renovar una comisión, a armar una comisión, que un barrio, una comisión vecinal, que ya tenés otro atrás por crear, sin lugar a dudas. Sí, sin duda. Digamos, la realidad es que el periodo legal de comisiones vecinales de 2 años permite un trabajo a corto plazo, si se quiere. 2 años a veces no es mucho, pero además nosotros seguimos trabajando igual con las comisiones que están con mandato vencido. Seguimos trabajando porque seguimos generando actividades en diferentes lugares, seguimos trabajando en conjunto por el barrio, y además también seguimos trabajando con diferentes barrios, o estuvimos y estaremos trabajando con barrios que no hay comisiones vecinales, y a veces no se puede formar las comisiones vecinales, más allá de que haya un grupo de vecinos trabajando en pos del barrio, también nos contactamos y trabajamos con ellos. Esto no es solamente trabajar solamente con la gente que tiene, o el barrio que tiene, una comisión vecinal establecida legalmente, sino que nosotros le abrimos la puerta a todos, escuchamos a todos y trabajamos con todos los grupos de vecinos, más allá de que tengan la comisión vecinal establecida por ordenanza. Digamos, esto va más allá de solamente la comisión vecinal, sino que el vecinalismo y la participación ciudadana tiene que ir un paso un poquito más adelante que solamente una situación legal, digamos. Bien, Lucas, la última. Sigue, por supuesto, Quiero a mi Barrio. ¿Cuándo y dónde? El próximo punto de Quiero a mi Barrio va a ser fines de abril en el barrio Santa María de las Pampas. Así que ahí seguramente más sobre la fecha vamos a comunicar y vamos a publicitar la fecha para que todos los vecinos del barrio se puedan acercar y trabajar en conjunto y poder hacer sus trámites y poder tener la municipalidad en la puerta de su casa, prácticamente. Así es. Muchísimas gracias, Lucas. Y bueno, seguramente en abril te voy a estar llamando para recordarle a los vecinos que van a estar allí a fin de mes. Y también te voy a estar llamando o pidiéndote, ya te voy anticipando para que empieces a leer Tarea Perfecto. Para el Hogar. Es el mes aniversario de nuestra ciudad y bueno. También tenemos. Voy a querer sorpresa. Que todos que todos nuestros funcionarios, por favor, tengan un mensaje ese 22 de abril de cumpleaños de nuestra ciudad. Muchas gracias. Sí, estamos trabajando muy fuerte también para el aniversario de nuestra ciudad. La verdad que se viene un mes de abril muy cargado con muchas cosas, y este fin de semana arrancan también los actos de Malvinas y una serie de eventos en que el municipio también está colaborando. Después tenemos el aniversario, tenemos el Quiero mi Barrio, seguimos trabajando con las comisiones vecinales y obviamente con todas las áreas municipales. Y tenemos a Pampa Traviesa también, porque también de los barrios traviesa. Tenemos unos cuantos candidatos, ¿no? Sí, tenemos muchos corredores. Lucas. Así que bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima, muy amable. Que tengan buen día. Saludo a toda la audiencia.